casita de paja. Ay, mis naranjos en flor, todo se perdió por esa ingrata que me abandonó por otro amor. Por la vereda que baja una mañana se fue. Ay, el dolor que me mata es el pensar que la quise y por ella muy solo quedé. Casita de paja, ay, mis naranjos en flor, árboles que lloran con el viento, quejas de un amor que no volvió. Por la vereda que baja, donde partió mi querer, y en mi casita de paja quedó grabado el recuerdo infinito de aquella mujer.